Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Treinta y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Gaba Gaba Hey, Huastecolá, bienvenidos a nuestra universidad llorada, a nuestra catedral, y ya sabéis, a nuestra cátedra animal. No tenemos campanas en esta sede, pero sí cascabeles. Y los tenemos para despertar el amor hacia todas las especies animales, hacia todo aquello que tenga vida. Y lo hacemos sin economía, con los ojos cerrados por la confianza de que somos correspondidos por ellos. Cuando nos escuches ya perteneces a esa cofradía que se reúne para compartir y celebrar algo. Casi somos integrantes de ese aquelarre de brujas y brujos blancos, y aunque no tengan pruebas, pues tampoco tienen dudas de que los animales son inocentes siempre. Los animales tienen mucho que ver con los dioses paganos, que en realidad lo que quiere decir es falsos. La palabra pagano quiere decir falso. Claro que según, eso es según el cristianismo, el judaísmo y el islam. Los dioses originalmente tenían cuernos o astas, sin H. Sin H. Y apariencia animal, como aquel chamán o como el indio o la india Shiva, que luego fue representada por Pasupati, que ese sí que tiene cuernos. El dios Pan tiene cabeza de macho cabrío y pasa a llamarse Fauno. Con el tiempo se llamó Fauno. Los celtas representan la fertilidad con cuernos de venado, y eso lo representan con el dios Cernunnos. Y en ese dios se basa un dios clásico inglés que se llama Erne. El catolicismo pues los suprime a todos estos dioses relacionados con los animales y dice que el que tiene cuernos es el diablo. Y así pues agrupa a todos y los agrupa con Satanás, con Satán. Todas estas religiones hacen lo mismo para ensalzar su monoteísmo. En realidad, esa apariencia animal era la representación de un dios antiguo. Los aquelarres de brujas solo eran para bailar a la fertilidad. También el diablo era un astado, un macho cabrío o incluso un perro negro. Por cierto, la palabra Mari es para una diosa. Si no lo sabías, o si te llamas Mari, o te haces llamar Mari, eres una diosa, o has sido una diosa, porque la palabra Mari es para la principal de todas. Y las Maris, pues tienen mucha importancia en Vascongadas y en Aragón, sino que te lo digan. Claro que también Mari en japonés quiere decir pelota. Bueno, vamos con otra especie no tan bien vista, que son las hormigas. Vamos a escuchar a unas hormigas con un tipo que está delante de ellas y con una canción estupenda. Vamos con ello. Bueno, ya te digo que estamos con hormigas, otra especie distinta. El capitán de estas hormigas se llama Stuart Leslie y la gente le llamaba Adam el Guapo, porque era muy guapo, eso es verdad. Ya te digo, se llama Stuart Leslie Goddard. Esta canción es del año 80, él nace en el 54, y ya en el 76 ya está con un grupo que se llama Bazooka Joe. Pero hay unos cuantos que se llaman Bazooka o Bazooka Joe. Así que hay que buscar en cuál estaba él. Las hormigas debutan en el 79. Y en el 82 él ya es solista y luego se aburre y se hace actor. En fin, ahora tiene un grave trastorno bipolar. El pobre no lo está pasando bien. Está en Bazooka Joe hasta el año 76 y luego hace otro grupo que se llama los B-Side. En el 77 Adam y las hormigas son absolutamente los más teatrales de todos y empiezan teniendo una imagen sadomasoquista. También contratan a Malcolm McLaren, que es otro famoso productor, ha hecho muchas cosas. Y en el 79 se empiezan a vestir de piratas. El caso es que se pelean con Malcolm y bueno, Malcolm le separa a Adam de las demás hormigas y forma otro grupo que se llama Bow Bow Bow. Adam vuelve a formar las hormigas y hacen. Ellos dicen que hacen música para hormigas, pero no es verdad. En realidad lo que hacen es New Wave. Y esto que vamos a oír es del año 80. Ahí es cuando publican Perro come perro. En aquella época, escucha otra anécdota curiosa. En aquella época vienen a España y la productora les lleva a casa de Miguel Bosé. No sé cómo terminan allí, pero bueno, el caso es que están allí. Y está por allí deambulando Alaska. El caso es que a Alaska le gusta Stuart y quiere ligarle, claro. Y Bosé, pues, no sé si se pone celoso o qué es lo que pasa, pero bueno, celoso, pesado, lo que sea. Y yo creo que estaba, sobre todo Bosé, yo creo que estaba abrazando el cactus de San Pedro, ya sabes, aquel que te conté el otro día. Si no, busca lo que es el cactus de San Pedro y ya verás. Bueno, el caso es que Adam huye de los dos y se va al baño. Y se encuentra con que todo el baño está lleno de dibujos de Pablo Picasso. Y de ahí sale, esa es la anécdota, de la canción que hacen las hormigas, que se llama Picasso visita el planeta de los simios. Luego hacen un disco basado en los Beatles y el logo de la hormiga guerrera es muy famoso por allí por los años 80. La canción esta que vamos a escuchar se basa en una frase de Margaret Thatcher. Son absolutamente visuales y él era muy, muy guapo. Es curioso porque tienen dos baterías y, bueno, es gracioso ver una canción, hay un vídeo con dos baterías. Y ahora ya el pobre, ya te digo, está muy retirado y se sabe muy poco de él. También triunfaron con otra canción muy famosa que se llama algo así como Levanta y entrégalo, o, bueno, más o menos, Stand and Deliver. Es una frase hecha por, yo creo que por la bolsa o la vida. Bueno, vamos a dejar que nos atraquen los piratas y las hormigas. Estamos ahora en 1980 y el primer disco en solitario de Gurruchaga se llama Música para Camaleones, y en solitario eso lo hace en el año 90. La orquesta Mondragón empieza a mediados de los 70, más o menos en el 76, y lo hace en San Sebastián. Los que inauguran son Gurruchaga y Popocho. Y Popocho se llama, bueno, pues Popocho, pero de apellido Ayestarán. En el 92 hacen El Huevo de Colón. Y en el 95 hacen Memorias de una Vaca. Y para no dejar a los animales, en el 2006 hacen Bailando con el Lobo. Escucha, en el 2012, la hermana de Lennon, justamente la hermana de Lennon, no otro, les invita a que toquen, a toda la orquesta, a que toquen canciones de los Beatles en el Cavern Club de Liverpool, donde empezaron los famosos. Y es la hermana la que les invita. Desgraciadamente, Popocho, el 3 del 10 del 20, muere de un infarto. Ya te digo que se llamaba Pedro, no se llamaba Popocho, se llamaba Pedro Ayestarán. Esta canción de Caperucita Feroz es de... Y bueno, se la conoce por Caperucita Feroz, Yo soy el lobo, Yo soy tu lobo, en fin, bueno, de muchas maneras. La canción es del 1980 y es surrealismo puro. Dice, te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. En realidad ellos se parecen a los tubos, a The Tubes, que eran de San Francisco, son parecidos a ellos. Cuando siempre piensas en esta canción, cuando alguien dice hola mi amor, es algo inevitable. Si lo oyes en algún momento, pues tú en tu cabeza resuena yo soy tu lobo o soy yo tu lobo. Tienen un expresionismo musical tremendo. Y escucha, la letra es de Luis Alberto de Cuenca, el famoso, bueno, poeta y escritor. Y también Simón Le Bon, el de Durán Durán, pues tiene relación con ellos, es amigo de ellos y, bueno, es amigo también de Gurruchaga. Javier Gurruchaga fue monaguillo y botones antes de cantar. Y ya, yo creo que ya desde entonces, creemos que le gustaban los lobos. Hello. Hola, mi amor. Yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu puerta. Yo soy el lobo, te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola mi amor, yo soy el lobo, te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Yo solo quiero una noche sin final, en la que ambos nos podamos devorar. Most effectual top cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Top cat, o don gato, o boss cat. Ahora te explico cuándo es en cada sitio, porque le llaman de una manera y le llaman de otra. Esto es de 1961. y desgraciadamente solo tiene 30 episodios, porque, bueno, pues no fue muy bien, fracasó un poco. Yo creo que era demasiado avanzada para la época. Bueno, el que hace esta canción tiene un nombre raro, que se llama Oit Curtin, y tiene una orquesta. He querido poner este vídeo porque es un poco recopilatorio de varias, en fin, nos está contando varias cosas. Bueno, también se llamó el gato más afectado, y ya te digo, la hace Curtin en el año 61. La difunde la ABC, y en Inglaterra se llamó The Boss Cat, es decir, el gato jefe o algo así. Y se llamó así porque Top Cat era una marca de comidas y ya estaba registrada y no se podía llamar Top Cat. Eso era una marca de comida para gatos. Entonces, en la pandilla están Fancy Fancy, Spook, Benito, Cerebro, Chuchu, y todos viven en Manhattan. Y por supuesto, Don Gato, claro. Todos viven en Manhattan. Y no se nos puede olvidar al oficial de policía, que se llamaba Charlie Dibble. Benito Bodoque, le pongo el primero porque es mi favorito, es el chiquitín de todos, es azul. Y tiene, yo creo que tiene, bueno, es el que tiene las ideas, es el que tiene buenas ideas. Don Gato, por supuesto, es el jefe, es el estafador, el labrador, el más listo, y es amarillo. Cucho, en realidad se llamaba Chuchu, es el lugarteniente, es de color rosa y es el más alto, y es el que tiene ojos de siamés. Este se enamora muy fácilmente, y en el original tenía acento de Brooklyn, así, no era cualquiera, no de otro sitio, tenía acento de Brooklyn. Demóstenes, que se hacía llamar Brain, aquí le llamábamos Demóstenes, es naranja y es el más debilucho. Y el pobre no guarda secretos y es muy, en su ignorancia, pues es feliz. Y por supuesto, como Demóstenes, pues es tartamudo, porque Demóstenes también era tartamudo. Luego está Espanto, que se llamaba Spook, y siempre dice, ¿cómo qué? Bueno, ese le encanta el jazz y es Big Nick. Está Fancy Fancy, que era panza y que siempre acude a la llamada del cubo de basura, y se supone que es parecido o está basado en Cary Grant. Nos falta el oficial Matute, que era Charlie Dibble, que se vigila el callejón y no los quiere, nunca los quiere, pero bueno, en algún momento los respeta. Y también tienes que saber que Don Gato en algún episodio se llama Aligato, y tiene un caballo que se llama Arabella. Vive en un cubo de basura en el callejón de Juagui. Realmente reemplazaron a los Picapiedra, pero no tuvieron ningún éxito en Estados Unidos. Sí mucho en Europa y en América. Bueno, vamos a escuchar a las aventuras de Don Gato o Top Cat. Top Cat, the most effectual Top Cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Top Cat, the indisputable leader of the gang. He's a boss, he's a whip, he's a number one fit. He's the most tip-top Top Cat. Yes, he's the chief, he's the king, thought above everything. He's the most tip-top Top Cat. Top Cat!

decirme que no digo sí, sí. Por decirme gato, lo voy a matar a mi compadrito. Ay, lo voy a matar. Ay, que yo lo mato. Ay, lo voy a matar. Mato y lo vuelvo a matar. Ay, lo voy a matar. No, no, no, no, no, no. Ay, lo voy a matar. Ay, que yo lo mato. Ay, lo voy a matar. A ese desgraciado. Ay, lo voy a matar. A ese sinvergüenza. Ay, lo voy a matar. Ay, por ser canalla. Ay, lo voy a matar. Que yo lo mato. Ay, lo voy a matar. A mi compadrito. Ay, lo voy a matar. Antes de escuchar la siguiente, os quiero hablar de, ya que estábamos con los gatos y teníamos muchos gatos por ahí, pues quería hablaros de un señorito que se llamó Álvarez. Se llaman gatos, pero no por cualquier cosa. Hay una leyenda, hay varias leyendas, pero a mí me gusta esta, que fue la que yo creo que inicialmente me contaron. Era un tipo de Madrid que se llamaba Álvarez Gato. Y Madrid estaba, había estado conquistada y tenía unas murallas que no se podía entrar a Madrid. Entonces Álvarez Gato trepa por las murallas y abre la puerta por la noche. Abre la puerta y deja entrar a las tropas o a los soldados o a quien fuera. Entonces eso es lo que propicia que pudieran liberar Madrid. De ahí el rey le concede a todos los madrileños, en honor de Álvarez Gato, le concede el que se llamen gatos. Bueno, hay otras versiones más o menos parecidas, pero todas son también similares. Quería deciros eso. Aunque luego, si tenéis ocasión o en algún momento, pues me contáis otra, porque me encantará también saber cuál es otra versión. Bueno, ahora vamos a escuchar a una francesa que está cantando en un idioma que no es el suyo, una canción escrita por un español que se llama Sebastián Iradier. Vamos a escuchar un poco de esa canción. Wenn rot wie Rubin die Sonne im Meer versinkt, ein Lied aus vergangener Zeit in den Herzen klingt. Te digo, está escrita por Sebastián Iradier y tiene la inspiración en un hecho del siglo V antes de Cristo. Sebastián dice que se inspiró en ello. El caso es que la flota persa fue destruida por los griegos, y eso surgió porque ven palomas que salen de los barcos y de los barcos persas y se dan cuenta que están allí. Entonces cuando las palomas regresan a tierra, pues los griegos atacan y destruyen esa flota. En eso, esa flota. En eso se basa Iradier para hacer esto. Bueno, se pensaba que en realidad lo que traían eran mensajes de los marineros perdidos en el mar. Y ese fue el motivo, desde hace ya mucho tiempo, para considerar que las palomas son mensajeras de libertad y de amor. Y también por eso se sueltan cuando se quiere expresar esas cosas. Iradier, cuando la compone, está en Cuba y la hace en realidad con un ritmo de habanera. En algunos sitios dicen que esta de la paloma es la primera habanera, pero no es verdad. Las habaneras ya estaban unos años antes, como 10 o 15 años antes, ya existían desde, por lo menos desde el 42. El caso es que esta canción se registra en Madrid en el 59, en 1859. Gustó mucho en México y, bueno, los liberales la cambian de letra. En realidad se piensa que la canción es mexicana, pero no es verdad. Y si te suena la canción, pues hay el famoso Elvis, la canta con otro nombre que se llama No More. Por supuesto, también hay otras versiones de Joan Baez, de Pavarotti, de Luis Mariano y también de María Callas. Y otra curiosidad, la canción esta está en El Padrino 2. Búscala y ya verás cómo la vas a encontrar. Iradier hace una habanera bastante famosa que se llama El Arreglito. Y el listo de Bizet, el famoso, el de la ópera Carmen, le copia El Arreglito. O sea que cuando veas o oigas la famosa Carmen de Bizet, pues es de El Arreglito de Sebastián Iradier. Lo que pasa es que Bizet pues dice que a la canción le llama El amor es un pájaro. Y como es un pájaro, pues elegimos a un ruiseñor y al ruiseñor de Aviñón, que así se hace llamar Miguel Batlló. Ha vendido 200 millones de discos y, cuidado, tiene 13 hermanos. Es muy amiga, fue muy amiga de Chevalier. Ella está viva, pero Chevalier, por supuesto, no, claro. Entonces, por eso digo fue. Y canta la paloma en el 73. El corte de pelo, si alguna vez se te ha interesado saber cómo se llama el corte de pelo de Mathieu, se llama Bowl Cut. Mireille canta muy fácil y es muy fácil escucharla. Además, parece que lo hace sin esforzarse. Así que fantástica Mireille, fantástica voz. Y además creo que fue un acierto que la hicieses en alemán. Y me estoy refiriendo a Mireille, bueno, por si acaso tengo la esperanza de que en algún momento a lo mejor nos escucha. Así que Mireille, me parece que lo cantas muy bien en alemán. Vamos a escuchar La Paloma AD. In den Herzen klingt. mucho esta canción. Se llama Perdiendo mi religión, más o menos. Se puede traducir así. Los que cantan esto son los REM. Y ha superado los 1.000 millones de reproducciones. 1.000 millones de reproducciones en YouTube. Está superado. Teniendo en cuenta que empezaron en una iglesia abandonada y en el cumpleaños de un amigo, pues no está mal. Han llegado a lo alto. Están muy implicados también con PETA, con aquello relacionado con los animales, acuérdate. Y sobre todo el cantante, que se llama Michael Stipe. Empiezan en el año 80 también, y aquí están diciendo en la canción, dicen I set it up, que es algo así como la he cagado. Eso dicen en la letra. Bueno, se forman en Georgia en el año, ya te digo, en el año 80, y han hecho 15 discos y han vendido 100 millones, por lo menos. Yo creo que a partir de los 100 millones ya dejaron de contar. Hacen un rock alternativo y están muy fuera del tiempo, aunque en realidad fuera del tiempo se llama ese último, o ese LP en el que está esta canción de Losing My Religion. La canción surge cuando hay el que la hace está aprendiendo mandolina. Se compra una mandolina y se pone a aprender. Y entonces pues le surge esta canción. En realidad la canción se llamaba Azúcar de Caña o Sugar Cane, algo así. Él dice que la compone en 5 minutos y la letra pues más o menos en una hora. Es uno de los componentes de REM. Pero aunque son 5 minutos y una hora, pero llevarla a la pista, de sonido, pues fue muchísimo más difícil. El que la ha compuesto se llama Peter y la hace en una toma, solo de una toma. Pero Michael es gracioso porque se siente completamente agobiado y empieza a echar gente del estudio, no logra dar con ello, y el caso es que se queda prácticamente desnudo, y entonces es cuando encuentra la motivación para hacer esta canción. El caso es que la hizo desnudo en el estudio, había echado a todos. En realidad piensas que es perder la religión, pero no es perder la religión, es obsesionarse con algo o perder el norte. Esto es una frase muy sureña, pero no es una frase alegre. Y aquí pues él está muy enamorado y enloquece, y además su amada pues no le quiere. Es, digamos, el lado oscuro del amor. Se pensaba que era un fracaso. La gente y la casa de discos piensa que es un fracaso, que va a ser un fracaso, porque no tiene estribillo y porque además todo recae en una mandolina. Pero bueno, en realidad no fue así. El vídeo está basado en una película que se llama El Sacrificio, y tiene influencias de Gabriel García Márquez, que escribe un relato sobre un ángel que se estrella contra un pueblo. Tienes que ver, como siempre, el vídeo, porque ahí vas a ver todo esto que te estoy contando. Escucha, un ángel que se estrella contra un pueblo. Bueno, también hay cuadros de Caravaggio, y también otra cosa divertida es que todo el baile que hace Michael le pide a Sinéad O'Connor que le enseñe eso que ella ha hecho y que a él le gusta, y dice que lo hace estupendamente. En realidad REM es la etapa esa del sueño en la que recordamos los sueños. Y bueno, hay que tener cuidado también con estas cosas, porque el bajo está absolutamente copiado, la línea de bajo está copiada de Fleetwood Mac. Y además son amigos. Michael es amigo de River Phoenix y de Kurt Cobain. Y también La Mandolina es igual a otra canción muy buena que de una película que se llama Bienvenido Mr. Lawrence, que es una película de Bowie. Si me preguntas o te estás preguntando por qué están aquí los REM, qué tiene que ver los REM con los animales, pues están aquí porque hay momentos en los que ellos se hacen llamar Hornet Attack Victor Mature. Esto lo utilizan en los primeros años 2000 y lo utilizan ese nombre para sitios pequeños. El nombre viene de los primeros 80 y esto surge en periódicos de Los Ángeles. Se dice que el actor, que Victor Mature, pues había sufrido un ataque de abejorros o de avispones y ellos se ponen ese nombre y le atacan cuando está jugando al golf. A ellos les gusta esa noticia y se llaman así. El caso es que le dan el primer premio de poliestireno al mejor nombre y los propios músicos dicen que sus fans perfectos son aquellos que pagan por ver a un grupo de nombre ridículo. También se hacen llamar los Milanos Retorcidos. También se llaman Bingo Ham Job, 1991. También se llaman Mystery Twins, Cans of Peace y algo así como Arrastrado desde el Sur. Pero no son los únicos. Hay un montón de grupos ficticios. Botones de Justicia Waterman, Eva para bien o para mal, Neat Guys, Score King of the Hills, música soul. Escucha los Foo Fighters, los famosos. En un momento cuando iban a espectáculos pequeños se hacían llamar los Santa Mierda, los Holy Shit, algo así. Los Arctic Monkeys se llamaban, también se dejan llamar Death Ramp, y con eso han hecho 5 canciones. Los Arcade Fire se llaman The Reflectors y el propio Prince se llama Alexander Nevermind y se hace llamar así en clubs de Minnesota y también se hace llamar Purple One. Los Strokes también se cambiaron el nombre y los Libertinos, que se hacen llamar Spaniel and Spaniel, Lombardi, Rathcock y Gun and Nose. Y hasta los Sex Pistols, que no sé si lo sabías, los Sex Pistols se hacen llamar Spots. Y se hacen llamar Spot en el año 77. Y Spot es Sex Pistol, la S, la P, On Tours Secretly, es decir, los Sex Pistols viajando secretamente. Ese se hacen llamar Spot, es curioso. Y también se hacen llamar los Tax Exile, Especial, bueno, Huésped Especial, Acne Rival y los Hamster. Y bueno, y también la misteriosa banda de fama internacional. Bueno, hay un montón de grupos ficticios como los REM. Ya te digo, los REM se llaman los abejorros atacan a Victor Mature. Por eso están hoy aquí. Vamos a escuchar a los REM y Perdiendo la Religión. Corner. Hoy es el 22 del 11 del 22, algo que no va a pasar nunca más. Quiero que esto le dé suerte a Óscar, que está muy malito en el hospital. Así que, Óscar, haznos el favor a todos de despertar y de mejorarte. Un abrazo, Óscar. Tierra. ¿Cómo nació el caballo viejo? Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo de bocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta. Y en la noche yo empecé a decirle versos a la muchacha. Esta muchacha tan linda sentada allí en esa silleta, mi cariño se empaqueta buscando el verso más fino. Yo tuve el mejor camino para venir para acá a decir aquí estos versos para poderle enamorar. Ah, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? Usted está muy viejo para ella, tío. Ay, qué es eso, cosa, tío. No, ¿cómo va a creer, tío? ¿Qué va a hacer usted con una muchacha tan joven? Papadito. ¿Ah? ¿Y tú sí? No, pero ya pide. Y es que tú. ¡Ay! ¿Tú sabes improvisar? Yo sé improvisar. Ah, vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Vamos a contrapuntear. Vamos a ver quién se gana. Caballo viejo sería el que se la iría a llevar. Mejor el potro mío, que bueno para acá le va a llegar. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra le da. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El domingo, en la mañana, le pregunto a los muchachos que estábamos desayunando, ¿qué les pareció lo de anoche? Simón, eso fue un sabroso contrapunteo, esa fue una velada muy curiosa. Miren esta canción y les canto Caballo Viejo completico de arriba a abajo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra le da. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida, ay Dios mío, porque después de esta vida, ay Dios mío, no hay otra oportunidad. El que canta esto se llama Roberto Torres y se hace llamar El Caminante. La canción es Caballo Viejo y con la charanga vallenata. La canción está hecha por Simón Díaz. Te he puesto antes el vídeo de, y has escuchado la primitiva historia de Caballo Viejo. Y se hace en el año 80 en Venezuela. Pero en realidad la hace famoso, o la hace famosa esta canción, pues la hace Roberto Torres, que es un cubano. Y la hace, ya te digo, como charanga vallenato, o como salsa vallenato, que también se llama así, salsa vallenata. Cuenta la historia de un hombre mayor y de una joven. Esa joven de 19 años se llamaba Maigualida Varela. Vaya nombrecito, Maigualida. Bueno, y era cantante, ya te digo, y tenía como 19 años. Simón está allí en Venezuela y se va al campo y se va a coger galápagos. No sé para qué quería galápagos, pero en realidad está cogiendo galápagos. Y ya te digo, allí en Venezuela, en el campo. Y al terminar, pues él y unos cuantos amigos o compañeros, pues se van a un lugar a cantar y a descansar y a divertirse. Y allí está Maigualida. Y se pone a hacerla versos a la chica. Y alguien pues le corresponde con otros versos contra él y defendiendo a la chica. El caso es que él se lleva a la chica y por la noche compone la canción. Él dice que de 6 a 8 de la mañana. Bueno, no sabemos, es lo que él dice. El bamboleo es Caballo Viejo con otra cosa añadida. Y originalmente la canción es un vals pasaje. Por cierto, un caballo es mayor cuando tiene ya 15 o 16 años. Es viejo cuando tiene 20 y es muy viejo cuando tiene 25. Vamos a escuchar a Caballo Viejo con Roberto Torres. Uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tiene embarrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Después de que las hormigas nos digan qué comen los perros, todavía no sabemos cuál es el lobo que elige Carepurcita. Pero que elige un lobo, de eso estamos segurísimos. Sobre todo después de haber visto a Popocho. Y como hemos despedido al gato, pues hemos perdido la religiosidad. Pero no hemos perdido la fe. Así que también como caballos viejos que somos, preferimos la belleza de lo simple. Esta frase la decía nuestro admirado René Laban, que era un mago manco fantástico. Él decía: la belleza de lo simple, que no de la simpleza. En tu honor va, maestro. Elegimos no pasear en alfombras mágicas, que por cierto, las alfombras mágicas son verdes. No necesitamos emigrar a las nubes y nos sentimos muy incómodos en el margen de los apostolados. Así que nos gusta esa maravillosa danza de la panza que nos hace nuestra perra. Y elegimos también la deliciosa simplicidad de un lametón y la belleza simple del beso sin malicia de nuestro cachorro. Hasta que volváis a venir a nuestra universidad, a nuestra catedral, a nuestra cátedra animal, ocuparos de que no sufran maltrato. Ocuparos de que no sufran maltrato. Os deseamos una buena semana de todo corazón. Y os lo deseamos de abajo arriba. Es decir, de la cuerda fina al bordón, que es como se dice cuando tienes una guitarra en las manos. Hasta el próximo día. ¡Guau! ¡Wow!